sentía que mi empresa se estaba apagando. Faltaba iniciativa y ganas de crecer. Pero desde que tengo 18, mi negocio está más prendido que nunca. Tú también puedes tener 18, porque con HP tienes 18 mensualidades sin intereses de $560 para renovar tu equipo de cómputo y hacer que tu pyme crezca con la notebook HP 420 con Windows 7 Professional y CompuTrace One para proteger tu información. Compra en línea en hp.com.mx/18 meses y paga con tus tarjetas Banamex, Bancomer, Santander, Scotiabank y HSBC. Válido al 15 de febrero de 2011 o agotar existencias. Aplican términos y condiciones.